Teléfono. Hola, Candel. Hola, buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, quiero que me cuentes un poco cómo empieza esta propuesta de exponer en Cheje Galería de Arte. Y bueno, quiero saber qué es el Flash Art. La propuesta de exponer en Cheje, a mí principalmente me invitó Mica Ilanesca, que es una de las personas que trabaja en curaduría en Cheje. Ella ahora está viviendo en Córdoba, hace creo que desde el año pasado más o menos, y vive y trabaja allá, y desde allá también trabaja con la gente de Cheje. Ya desde el año pasado venía en curaduría de la galería, desde las muestras del año pasado, que ya eran una cosa genial. Y esto del flash art, es una idea que viene más que nada de las chicas de curaduría, de Bruni y Mika, que trata un poco acerca de mostrar a los nuevos artistas de La Pampa, a los Tal nuevos cual. artistas de Santa Rosa. Tal cual. Porque veo, hay como, tenés como una característica de colores, veo mucho color en tu arte. Sí, es parte de algunas de las cosas que hago. Yo hace como cerca de desde el 2021, si no me equivoco, que vengo trabajando con un material específico que son los óleos pastel, que son como unos crayones hechos de óleo y cera, que como yo mi formación es más que nada desde el dibujo, es a lo que es una forma de la forma en la que yo encontré de poder abordar el uso del color y acercarme a la pintura desde mi conocimiento. Todavía es algo que estoy ahí pudiendo buscarle la vuelta de rosca para poder hacer algo que sea más a pintura, porque lo que yo hago todavía sigue estando encuadrado dentro del dibujo en cuestiones técnicas. Pero hasta ahora lo que he hecho yo con los óleos es bueno, lo que has visto hasta ahora. También sé trabajar con diferentes técnicas, microfibra negra o marcadores, técnicas aguadas con acuarela o tinta, diferentes técnicas que siempre a uno le sirven para enriquecer su práctica. Y bueno, también sigo buscando poder aprender nuevas técnicas y ver qué es lo que puedo sumar para lo que yo hago. Candeli, estas técnicas están todas abordadas dentro de la muestra que se va a inaugurar el domingo. Hay una buena variedad de técnicas dentro de la muestra. Hay bastante de lo que es el uso del óleo pastel. Pero también hay otras obras que se enmarcan más dentro de la ilustración, con el uso de microfibras o acuarelas, marcadores. Pero sí, por lo menos también porque a mí me gusta trabajar en un tamaño capaz más grande, para eso suelo usar los óleos pastel. Así que termino yendo para eso, para aquel lado, muchas veces. Bueno, y contame un poco de este baile de la locura, cómo se representa, cómo lo vamos a ver reflejado en esta muestra. El baile de la locura, el nombre es algo que surgió mientras estábamos hablando con Mica, la curadora, para poder darle un sentido a la muestra. Todas las obras que están en la muestra son de lo que yo he hecho en el último año más o menos, que es un poco una referencia, es un poco siempre tratando de hablar acerca de la realidad de una forma capaz un poco más metafórica o con un lenguaje más surreal quizás. Qué lindo. Busco más que nada poder expresar diferentes aspectos de la realidad, diferentes sí. temas. Hay como que siempre un mensaje que busco dar. Uh-huh. Y para eso normalmente trato de generar escenas que capten la atención de la persona que está viendo la obra. Por lo cual las imágenes que suelo crear siempre como que tienen algo, alguna nota de desorden o de algo que te hace preguntarte qué está pasando acá, no entiendo lo que está pasando. Claro. Y que una forma de poder buscar que el espectador se quede un poco confundido o buscar, o reflexione. O que quiera, sí, reflexiones, que quiera entender qué es lo que está pasando. Y por eso siempre hay como que diferentes notas como de desorden o de locura, y a esto viene el baile de los locos. Por otro lado, también siempre está la presencia, yo suelo dibujar muchas imágenes de bailes, de diferentes tipos de bailes, tango, cumbia, chacarera. Claro. Candel, ¿y cómo es el tema de, porque vos estuviste en La Plata, ¿verdad? Sí. ¿Y qué significa para vos también el que te den también este tipo de lugares? También estás exponiendo ahí en la presala del Aula Magna, ahí con Red. ¿Cómo qué significa para ustedes también el poder tener estos espacios, no? Y es algo muy importante porque es el poder tener espacios para poder, para que los trabajadores de la cultura podamos mostrar lo que hacemos. Mm. Y justamente, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Volver a validar la importancia que tiene la cultura en momentos como este, en las que son constantemente atacadas las prácticas culturales, en la que se deja de dar financiamiento para todas nuestras disciplinas, y específicamente a los artistas, que no nos sobra la plata, hace que se nos complique mucho más. Totalmente. ¿Cómo ahora, bueno, se va el domingo, se inaugura, ¿no? Esta muestra, ¿qué hora? De 19 a 22. Bien. Es la inauguración. Perfecto. ¿Pero se va a poder ver hasta cuándo la muestra? Y más o menos durante un mes va a estar. Ahora justo no recuerdo cuándo es la fecha exacta en la que bajaría la muestra. Uh-huh. Pero lo que me dijeron es que más o menos por un mes va a estar. Bien. La muestra hasta que venga la próxima artista. Perfecto. Y pueden haber recorridos, leía también, ¿no? Va a haber recorridos de gente que la quiere ir a ver después en la semana. Puede haber recorridos guiados, quiero decir. Sí, excepto, por lo que yo entiendo, también es el plan de que se organicen los recorridos guiados. Uh-huh. Posiblemente también una jam de dibujo en algún momento. Claro. Durante el mes de octubre, o sí, más probablemente en octubre. Veremos también cómo se va dando todo, pero todavía quedan cosas por hacer. Qué lindo. Sí, porque veo que ahora, quizás me lo he perdido el año pasado, pero veo mucho este año que cada vez que hay una muestra, o en el Museo de Artes, o bueno, en Cheje ahora, y en otros lugares, se estila mucho también durante el mes hacer otro tipo de intervenciones, ¿no? Alguna charla en este contexto que tenga que ver un poco con también la muestra, lo que vos quisiste expresar. Está buenísimo, porque es como que todo el tiempo se mantiene activa la difusión de la muestra, ¿no? Y sí, yo también creo que es algo muy importante para el contexto en el que estamos, de que los trabajadores de la cultura podamos defender lo que hacemos y entender que la cultura es algo muy importante para toda la comunidad, porque es justamente la esencia viva de un pueblo. Totalmente. Totalmente. Candel, bueno, quiero que invites a la gente la inauguración de la muestra, horario, lugar, y sobre todo porque también me imagino que para el artista es linda, son lindas las inauguraciones, sí, para sí, que la gente tenga como contacto con el artista, ¿no? Sí, sí, por favor, todas las personas que quieran pasarse a ver la muestra el día de la inauguración, y incluso si no pueden pasar el día de la inauguración a ver la muestra más adelante, el domingo 22 en Cheje, en Alvear 455, de 19 a 22, y si no, durante el resto de la semana, si no me equivoco, Cheje tiene horarios abierto todo el día hasta creo que las 8 de la noche. Puedo equivocarme en eso, pero siempre está abierta la galería para que la gente la vaya a visitar. Perfecto. Candel, ¿hay alguna página de Instagram o celular para la gente que le guste lo que ve el domingo o que se pueda conectar desde la digitalización también con tus obras? Sí, sí, sí, sí. Yo, mi página de Instagram, donde yo comparto mis trabajos artísticos, es el.pr con X al final, punto arte. Lo repito por si acaso, el punto PERRX, sí, punto arte. Perfecto, perfecto. Candel, muchísimas gracias por esta nota. Vamos a estar el domingo ahí haciendo el aguante, porque la verdad que es re interesante lo que haces, así que mucha mer para el domingo, pero también para este mes, para que la gente se acerque también, y que se acerque a las casas culturales también, que la verdad que cada vez hay más, y es buenísimo para la cultura y también para el arte, que sana mucho. Sí, por favor, muchísimas gracias a vos, y sí, que la gente se acerque cada vez más a la cultura, porque realmente los únicos pueblos que no tienen cultura son los pueblos muertos, y nuestro pueblo es un pueblo que está completamente vivo. Así sea, coincido totalmente. Te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Abrazo. Que tengas muy buenas tardes. Igualmente.